Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Voy contigo, Karina. Bien, Jorge, ya para cerrar... ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, Karina. Bien, bien. Para cerrar lo que adelantabas esta mañana, esta preocupación que tienen los vecinos de Punta del Este por la concreción de la pista de skate allí en Punta del Este. Esto que se anunció hace un par de meses por parte del alcalde de Punta del Este, también el arquitecto Tejera, también el ingeniero Enrique Antía. Te decía, surge preocupación de los vecinos, se agruparon justamente para juntar firmas, para presentar luego al presidente de la Junta Departamental, José Luis Sánchez, y uno de esos vecinos es con quien va a hablar con nosotros en este momento. Agradecemos a Fabián Vilela, a quien tenemos con nosotros, y queremos que nos cuentes primero cómo surge justamente esto de agruparse para luego juntar firmas y presentar al presidente de la Junta. Fabián. Sí, hola, Fabián. Buenos días. Buen día. La preocupación surge después que nos enteramos de la propuesta del alcalde Carvajal y el intendente Antía, que estuvieron aquí en el lugar y resolvieron construir la pista de skate. Una decisión absolutamente inconsulta, porque nadie consultó a los interesados, a los vecinos del lugar. Y bueno, de un día para otro nos vimos con esa sorpresa de que se construiría aquí enfrente, en el estacionamiento, esa pista de skate. Y bueno, comenzamos a movilizarnos y a partir de eso iniciamos una campaña de recolección de firmas a los efectos de impedir esa iniciativa. ¿Cuántos vecinos están nucleados, Fabián? ¿Cuántos vecinos forman este grupo? Y la idea que es, luego de juntar las firmas, ¿cómo van a proceder? Bueno, nosotros vivimos en el edificio Punta del Este, que está frente al estacionamiento. Aquí somos unos 150 vecinos propietarios. No todos viven aquí, sino que muchos apartamentos son de veraneo, pero muchos somos residentes permanentes, pero también se sumó gente del entorno, o sea, gente que vive en la calle 32, en Gordero, en la 20, toda la zona circundante, ¿verdad? Hay inmobiliarias, comercios, la Liga de Fomento también está en contra de la iniciativa. O sea que somos muchos los que estamos detrás de esta campaña. Fabián, yo decía esta mañana, por haber estado allí viendo las firmas, había más o menos 50 firmas por lo menos. ¿Hay más o solo las que están allí en el edificio por ahora? No, hay más. Esta campaña comenzó hace aproximadamente un mes. Se elaboró un documento con los argumentos por los cuales estamos en contra de que la pista de skate se ubique ahí, y se firmaron más o menos unas 5 hojas, se entregó, y ahora lo que hay es otra versión del mismo documento y lleva más o menos unas 50 firmas. O sea que ya se consiguieron más de 250 firmas. Fabián, en esta carta ustedes, además de justamente pedir que no se realice allí la pista, ¿tienen sugerencias desde algún lugar que sí lo podrían hacer? Sí, lo que estamos sugiriendo es que se construya alrededor o próximo a la Explanada de los Dedos. Es un lugar más abierto y que molestaría mucho menos por el ruido, y además nos sacaría espacio de estacionamiento de aquí, que es fundamental, sobre todo en verano, para no congestionar Gorlero, que ya no hay lugar donde estacionar en pleno verano y con la dificultad propia para la circulación vehicular. Jorge. Sí, buen día. No, simplemente una pregunta más. ¿Se han puesto una fecha límite para levantar las firmas? Y a su vez también, quienes quieran firmar, ¿qué tienen que hacer? No, fecha límite estricta no hay. Vamos a, obviamente, esto es un tema que no lo podemos dejar pasar porque tenemos que impedir que se llegue a la licitación y a la construcción. O sea que la idea sería presentarlas ahora en julio y cuantas más tengamos, antes lo vamos a presentar. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Quién quiera firmar qué tiene que hacer? Simplemente arrimarse aquí al edificio Punta del Este, frente al estacionamiento, arriba del Casino Nogaró. Aclaro que no tiene por qué ser residente permanente, puede tener propiedad de veraneo en Punta del Este, venir de vez en cuando, no importa cuán afectado esté el interesado en firmar, sino que alcanza con que se oponga a la iniciativa. Esto es un tema de la preservación del urbanismo del balneario, ¿verdad? De no complicar la circulación, no generar ruido a los vecinos, que no sea incompatible con el Casino Nogaró, que esperamos que pronto reabra. Hay un proyecto de construcción de un shopping en Gordero y la 31, y la pista de skate es absolutamente incompatible con todo eso. Bien, gracias por esta conversación muy amable. No, el agradecido soy yo. Hasta pronto. Karina. Bien, le agradecemos a Fabián y cerramos, Jorge, nos despedimos, ¿no? No tenemos más tiempo. Nos estamos yendo, se nos terminó el programa. Tome nota para mañana. Muchas gracias, Karina. Por favor, a las órdenes. Bien, cerramos hasta mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias. Quedó lindísima la mañana, te digo. Sí, sí, apareció, el amigo apareció. Brilla el sol por acá, brilla el sol. Sí, muy disfrutado. Se le extrañaba, realmente. Hasta mañana, Jorge. Chao. Frecuencia abierta.